que en el libro específicamente no aparece. Perfecto. ¿Cómo fue la selección de su elenco? Si bien pues ustedes estuvieron haciendo como una, pues es un proyecto nuevo que le están apostando, ¿cómo es que ustedes deciden decir vamos a integrar a chicos nuevos o también se van como por la apuesta de los nombres, de los grandes nombres? Sí, mira, bueno, Ballet Metropolitano tiene 10 años y bueno, ahora este pasado 25 de enero cumplimos exactamente 10 años. Estamos muy contentos por eso. El ballet tiene un staff de bailarines, pero ahora para esta apuesta que se requiere un poco más de talento, porque es también el objetivo del ballet de impulsar el talento mexicano, decidimos hacer esta audición el pasado 14 de enero. Estamos sorprendidos porque nos acompañaron alrededor de 70 bailarines. Estamos muy contentos. Bueno, pero en realidad pudimos escoger a 14 bailarines, pero más o menos vamos a tener a 20 bailarines en escena, 20 talentos mexicanos. Cabe destacar que es 100% mexicano, es una historia y un ballet hecho por mexicanos para mexicanos. ¿Dentro del ballet van a contar con pistas ya montadas o van a meter como esta parte que muchos teatros meten como incorporar orquestas en vivo? La música, tenemos compositores importantísimos de la historia y como Khachaturian, Prokofiev y Mussorgsky. Pero también estamos haciendo una edición. Bueno, para este estreno va a ser edición musical, pero todo está basado en estas músicas originales. Y estamos preparando una sorpresa para el público, pues creemos que estamos compitiendo ahora con el cine y con tantos efectos y con esta parte de terror que a veces a muchos los espectadores como que nos divierte. Entonces estamos trabajando esos efectos. Estamos trabajando con Alberto Palomo, que es un gran editor y compositor también, que es mexicano, y nos está ayudando en esa parte. Creo que el público va a poder disfrutar de esta obra porque no nada más, o sea, ellos van a formar parte de, desde que llegan al escenario está ambientado, al teatro está ambientado y la escena, lo van a poder palpar porque los artistas van a poder convivir, de hecho van a tener interacción con el público, sobre todo de los asientos preferentes, que son los de abajo. Entonces, esto es algo que estamos, una sorpresa que estamos preparando, pues eso casi nunca se hace en el ballet y en la danza. Exacto, eso está súper padre, ¿no? Porque usualmente el ballet es como muy unipersonal, ¿no? Tú te sientas y disfrutas de un espectáculo, ¿no? Y en esta vez ustedes están innovando no solamente en traer un concepto nuevo a México, sino también metiendo estas partes escénicas donde los artistas van a estar en contacto directo con la gente. Sí, sí, sí. Y sobre todo va a ser sorpresa porque, bueno, espero que les guste. El público no va a saber cuando alguien va a estar a su lado. Es algo que el ballet siempre hemos estado trabajando desde mucho tiempo. Creemos que el público también debe ser parte de, desde que llega al teatro y al foro, permanecer ya dentro de la obra, dentro de la historia. Y ahora, pues, la historia de Drácula, que es la que estamos contando. Y por eso creo que les va a gustar y la estamos... Le estamos anunciando como el mejor ballet de terror. Es un ballet. Y hay mucha gente que estamos agradecidos que nos estén llamando y muy, muy interesados. Lo van a disfrutar porque, como te repito, estamos como que apostándole a esto de la danza, pero innovando con estos trucos que el cine, ¿no? Que el cine nos transmite con el sonido, con el olor, con... No sé, con los efectos. Entonces eso estamos tratando y trabajando en este ballet de Drácula. Para la gente que se pregunta cómo puede ser la compra de boletos, hemos visto que están anunciando que pueden estar en contacto directo desde su página y a través de algunos números. ¿Podrías darles esos datos? Sí, mira, lo pueden encontrar en www.b-medio.org. Ahí pueden ir y les va a llevar directamente al link del evento de Drácula y van a poder comprar los boletos vía PayPal, o sea, vía electrónica. Ahí los pueden obtener, también comprar con tarjeta de crédito o débito. Nos pueden hablar a los teléfonos 044-5575-1112-94. Y también el correo que estamos manejando para los boletos es boletosbemet@gmail.com. Ahí les vamos a dar toda la información también acerca de cómo adquirir los boletos, ya sean físicos, ya sea electrónicos. ¿Cuánto tiempo, Carlos, estará la puesta en escena? Aquí en la Ciudad de México tenemos ahora una sola fecha en el Centro Universitario Cultural, que es el 11 de marzo a las 19 horas. Se está trabajando para abrir más fechas. Bueno, hasta ahora el público ha respondido muy bien. Esperamos tener el teatro lleno, los esperamos. Y bueno, yo creo que sí estamos trabajando para abrir otras fechas, pero ahora en la Ciudad de México tenemos esa fecha. Por ahí se está hablando del 18 de marzo, pero en Naucalpan, el teatro de Naucalpan, también los esperamos por ahí. Creo que van a haber dos funciones en el teatro. Y bueno, ya está confirmadísimo, tenemos unas fechas, yo creo que para agosto, septiembre, pero en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. Bueno, estamos muy contentos por eso. Y bueno, estamos tratando de abrir más fechas aquí en la Ciudad de México. Y bueno, los esperamos ese día, que es el estreno. Estamos trabajando, tengo que mencionar que bueno, este es un proyecto independiente, donde el maestro Samuel Villagrán y un servidor hemos trabajado durante 10 años con él. Y bueno, le apostamos al talento mexicano, seguimos luchando con él, pero ahora estamos agradecidos con la productora de Garamatuso, así se llama, está dirigido por Fernando Ortega, quien nos está apoyando ahora. Y bueno, vamos a contar también con la escenografía de Noel Montes de Oca, que es un joven talentosísimo, y que bueno, está plasmando todo lo que queremos en la obra. Va a ser una escenografía minimalista que también le da como un toque fresco a la obra. Y bueno, estoy seguro que lo van a disfrutar, que lo van a disfrutar muchísimo. Estamos agradecidos con eso. También con José Antonio González, quien es el manager que nos está ayudando con las funciones de Playa del Carmen. Entonces, creo que el público va a disfrutar mucho de él y esperemos, bueno, pues girar por México con esta obra y tener más funciones aquí en la Ciudad de México. Pues ya lo saben, amigos del Punto Crítico, no se pierdan esta única hasta el momento fecha que tendrá la puesta en escena de Drácula. No pierdan la oportunidad de ver, corran por los boletos porque la verdad están volando. Entonces esperemos que se abran más fechas, pero si no es posible, yo creo que mejor aseguren su lugar y no pierdan la oportunidad. Agradecemos mucho a Carlos Javier González, él es director artístico del Ballet Metropolitano Bemet, por habernos acompañado a platicarnos un poquito sobre lo que va a ser la puesta en escena de Drácula. Gracias a ti por haberme invitado y bueno, a tu auditorio, pues los esperamos el 11 de marzo en el Centro Universitario Cultural, 19 horas. Pues ya lo saben, amigos del Punto Crítico, nos vemos ahí en el Centro Cultural para disfrutar de Drácula. No se lo pierda. Continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Llegó el fin de semana al Punto Crítico y tenemos teatro para ustedes. Tenemos una extraordinaria apuesta llamada Veneno Hamlet, un espectáculo que fusiona medios digitales, músicos, actores, acróbatas, títeres. Obra escrita y dirigida por Alberto Santiago, a quien saludamos en este instante, es el director de esta apuesta, de la compañía Artefactum. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, mi estimado Alberto? Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la llamada. Y pues bueno, aquí mira, muy contentos, a punto aquí ya trabajando para el buen Veneno Hamlet. Oye, pues platícanos, porque mucha gente dice tanto espectáculo, ¿de qué trata? Más o menos para pues hacer la invitación prácticamente, para acercarnos, para conocer acerca de esta propuesta que tú tienes en presentación. Por cierto, miércoles, jueves, 8 de la noche, Teatro Sergio Magaña, durante todo febrero. Exactamente, amigo, así es. Pues mira, te platico un poquito sobre Veneno Hamlet, que es una apuesta, Veneno Hamlet es parte de un proyecto más grande, cuyo objetivo principal es rescatar, reenamorarnos de nuestras tradiciones, nuestros colores, nuestra música. Entonces hemos tomado un texto universal, el de Shakespeare,

que dejara de tirar flojera y de tirar como todas esas frases, ese ingenio mexicano, ahora lo vemos reflejado en diseños bastante creativos que pues yo creo que la mayoría de gente ha tenido un acercamiento con tu producto. Y si no, de verdad los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahí se van a cagar de la risa. O sea, ese es el fin, de eso se trata, de que te puedas divertir y que te llenes de buena vibra. Reitero, es hacer lo que amamos y poder generar cosas padres a través también de la buena vibra. Muchísimas gracias, Guadalupe, por habernos acompañado. Ella es un claro ejemplo de las emprendedoras mexicanas que existen aquí en nuestra república. Ustedes súmanse y sigan los ejemplos que nos deja aquí Guadalupe, ¿no? Que siempre hay que tener como el sueño bien claro y pues no dejarlo, ¿no? Y sobre todo, pues tener ese compromiso, ¿no? Y la buena onda de llevarlo siempre pues a cabo. Ella hace una analogía pues bastante padre, que el trabajo, si lo ves como si fuera una relación de pareja, pues yo creo que ahí es la mejor clave del éxito. Sí. Compromiso, ¿no? Y ahora sí que si dices que lo quieres, ir por todo. Quemar las naves e ir por todo. Pues ahí están las palabras de Guadalupe, ella es jefa alquimista de Remedios Mágicos. Búsquenlos, compren ahora que viene el 14 de febrero. Y pues para cualquier ocasión seguro tendrán un detalle los amigos de Remedios Caseros. Continuamos con ustedes, no se despeguen. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padme responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Y mi querida familia del Punto Crítico, como lo dijimos al inicio, ¿ustedes creen que los hombres también tengan estas dudas de que será morena, será güera, será... no sé? Para eso hoy por hoy tengo aquí a unos grandes invitados, unos amigos. Saben ustedes que siempre hago mis encuestas reales, así es que bueno, a mi derecha está mi querido amigo Nehemías, que por ahí yo creo que unas 99 fiestas más que nos vayamos juntos y yo creo que ya vamos a bailar bien, ¿no? Por supuesto, sí. Así digo, es que bueno... ligeramente he ido perdiendo el pie izquierdo, entonces. Sí, o sea, ya no me pisa tanto como antes en las otras reuniones, pero ahí va. Y bueno, con esa recomendación seguro me invitan a bailar, ¿eh? Por eso lo estoy diciendo, para que de una vez conozcan sus cualidades y bueno, creativo, virtudes y defectos. Te hace reír, bueno, te puedes enamorar de él inmediatamente. Mi querido Fer Cosano, bienvenido. Aplausos, que se note. Y bueno, ¿tú te quieres enamorar? Por ahí me decían hace rato, atrás en el backstage, que toda mujer se enamora de un hombre que les cante. ¿Será cierto, Diego? Yo creo que sí. Bienvenido. Muchas ¿tú crees gracias. Eso? Sí. Yo creo que lo voy a hacer para la siguiente vez este temazo. Pero el día de hoy, como lo hablábamos al inicio del programa, a usted les ha pasado, y la pregunta es para los tres, ¿tienen dudas de saber si es la elegida o no? De saber si es la adecuada. ¿Les ha pasado en algún momento de su vida? A ver, vamos a echarle bien al chal en estos pues momentos. Pues en algún momento sí te entra esa duda cuando ya ves que estás teniendo citas más recurrentes, como que empiezas a tener en dos sentidos, creo yo. Uno, te sientes como atrapado, pero también te gusta y luego ya... Me gusta, pero me asusta. ¿Tú, querido Fer? Sí, yo creo que también. En algún punto entramos en duda, porque podemos encontrar en una persona algo que nos atrae, pero cañón, pero hay algo que no nos convence del todo. Ok. Entonces, y todos buscamos el portento sexual, ¿no es cierto? Pero y no tener será también esta piel, sí, esa cuestión, digo, obviamente. Sí. Yo siempre he dicho que más en ustedes como los hombres, qué bueno que tocas este tema, Fer, porque yo siempre digo, la belleza entra por los ojos. Sí, claro. O sea, y por supuesto que si no te gusta, no va a haber una. ni ese clic ni ese sentimiento en ustedes los hombres. Uh-huh. Nosotras como mujeres sí nos vamos más a que el mensajito, el detallito, lo que sentí, lo que vibré. Uh-huh. Pero el hombre definitivamente, chicas, o sea, eso que les digan, me encantó porque tú me hiciste esa carta bonita, neta, no. No caigan en ella, sí, sí, o sea, neta, no, no, no, o sea, chicas, oye, no. Y por las redes sociales el famoso, ok. Ah, sí, yo les pongo manitas que hasta tú también me regañas de que, oye, ya te hice toda una carta ahí en el WhatsApp y nada más me pones tu like o tus manitas y yo así, pues ya lo leí, Nemías, o sea, ¿qué querías? ¿Que te contestara con otra carta? Pues neta, nunca lo voy a hacer. No, a Fer también se lo ha hecho de que sí, estoy, claro. Y me dice Fer. Y yo con los audios y los audios. Y Fer, mándeme audios y yo... Ya, pues ya te escuché, sí. Ya, o sea, ¿por qué se desquician conmigo? Creo que los mandando desquicio. Una carta, es que... A todos los hombres los desquicio. Oye, hasta hoy no he encontrado un hombre que no los desquicie. Imagínate el esfuerzo de redactar una carta apostólica. Así, para mí y yo, para que okay. Les ponga las manitas. ¿Sí? Ok, sí, ya los leí, nos vemos, bye. Digo, creo que tengo que hacer un programa conmigo de por qué los desquicio a todos ustedes, ¿no? No, claro. Pero tú, mi querido Diego, dime, ¿te ha pasado? Sí, pero cuando empiezan varios problemas. Cuando empiezan discusión tras discusión, entonces cuando dices, bueno, ¿y si será o no? ¿O no será la indicada, no? Ahí es cuando yo lo he dudado. Es cuando y mira, nos dejó callados a los tres, ¿eh? O sea, porque no había yo escuchado eso. Yo, fíjate que yo me iba más a esta parte, yo creo que tiene el hombre del compromiso. Yo creo que les gusta tanto que es muy cierto esta parte que les asusta. Bueno, definiste bien. Porque me gusta, pero me asusta. El miedo al compromiso, ¿no? O sea, me gusta tanto que si tomo la elección, obviamente todo conlleva un compromiso. ¿Y qué hago con ello? Mejor le busco 20,000 pretextos. Sí, es cierto, ¿no, chicos? Les estoy dando oro molido, chicas, ¿eh? Aguas. He sabido de algunos compañeros que buscan el hilo negro precisamente para justificar mi huida. Así es, sí. Entonces voy a buscar el defectito para que sea el justificante que yo pueda decir, bueno, lo intenté, pero es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Así es, sí. Pero ¿por qué se les da esta parte? Pues socialmente, digo, yo creo que estamos muy sacudidos por la información en las redes, en los medios. Ajá. De que el hombre soltero, el prototipo del hombre soltero, el incansable. Entonces, con esos prototipos, pues es casi seguro que cuando te ves ante una buena mujer que te está teniendo contento, que te gusta sus formas, su modo de ser, pues es más fácil huir. ¿Por qué? ¿Por qué si los están tratando tan bien? El ser humano hoy por hoy, en la sociedad que vivimos, en el siglo que vivimos y por el sistema en el que estamos inmersos, sufrimos mucho también de la codependencia. Tenemos miedo a codepender. Entonces, son patologías propias y propias de las miserias del ser humano y son cuestiones sin resolver que tienen también una carga emocional y familiar muy importante. Pero yo te voy a decir qué les digo. Entonces, mi querido Fer. Entonces, escapamos por ahí. Yo creo que yo lo he tratado cuando hablo de esta parte del macho alfa, que en realidad esta parte del todas mías y el no querer tener una estabilidad emocional, uh-huh. Te habla desde antes que hay una gran huella de abandono, claro. Desde que tienen con la mamá y que si no han terminado de resolver ello, entonces yo sí, la verdad es que a muchos de ustedes les consta, de pronto también digo, Padme, pero ya quedamos en esto. Pues sí, sí, ya quedamos, o sea, a mí me hagas el compromiso 31 de diciembre, yo no lo tengo que estar como que a cada rato confirmando, porque ya se quedó dentro de ello, ¿no? Pero uno es como mujer más en esta parte de que sí está acostumbrada al compromiso, uh-huh. Y si uno ya les dijo que sí, pues es sí. Pero ustedes no por estas huellas de abandono como sí, claro. Mamá, que no terminan de resolver las situaciones. Así es, y entonces quieren de alguna manera estar queriendo llevar entre comillas su vida, uh-huh. Pero tampoco quererse comprometer con la pareja, ¿no? Bueno, está la cuestión familiar, ¿no? Y también la social, la de los amigos. Así que ¿qué les va a pasar? ¿Cómo la va a presentar uh-huh. Con ellos? Sí, exactamente. Va a ser aceptada en el grupo, no va a ser aceptada. Porque reúne, a nosotras nos vale, ¿eh? Reúne las características, vale. Reúne las características que mi familia o que mis amigos tienen como la mujer que va a ser para mí o no. Claro. incluso yo creo que la mujer igual tiene ese miedito al momento de ser presentada. Reuniré el prototipo, pero el estándar. Pero déjame decir que nosotras como mujeres, y los han visto, los tres no me pueden dejar mentir, yo creo que en esta parte de... sí tiendes más a enfrentarte desde la mamá, la familia... las amigas, porque a final de cuentas, digo, tengamos la edad que tengamos, le terminas de mandar el mensaje a la amiga y oye, ¿qué onda? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y si te pone como que mil pretextos, uno termina diciendo, pero a mí me gusta. Claro. Y a final de cuentas, yo estoy saliendo con él, y es cuando te vuelves más aguerrida como mujer. Y digo más aguerrida porque terminas incluso separándote de la gran amiga con tal de apoyar al hombre. No así el hombre, mujeres, por favor, porque luego están... ¿Y por qué no me lleva? Simple y sencillamente los chicos le dijeron que no. Y ellos no tienen nuestra capacidad, ¿cierto? O tú viste que en esos encuentros no hubo la empatía, entonces de alguna forma tratas de proteger los dos clanes, ¿no? El clan íntimo y el clan... eso me gusta, ¿eh? Para que vean, chicas, que no siempre es malo. No, porque esa es una parte en donde te está diciendo, quiero que embone... Sí. Que también esa puede ser una de sus dudas, ¿no? De decir, sí, ¿será la adecuada? Porque a ustedes sí les pesa mucho los que les digan el amigo, a nosotras no. Y es en donde ustedes no tienen esa estabilidad emocional. Tal cual. ¿Cierto o no? Sí, porque seguimos muchos por ahí, muchos estereotipos. Y también esta cuestión de los amigos pesa, tiene su peso. Pero también está por una cuestión de que estamos buscando la aceptación. Y dale con la aceptación, ¿sí? ¿Sí? Ah, sí. Que me la acepte el amigo, que me la acepte la familia, que me la acepte... Que me la acepte la mamá. La mamá, claro. Entonces... Sí, pero ¿qué pasa? Que son lo más fuerte. ¿Qué pasa? Que por ahí después caemos en el error, que sí, tenemos la aceptación de todo el entorno, pero realmente después nos damos cuenta que no es la indicada. ¿Cómo se da cuenta que no es la indicada? Y en mi caso en particular me he dado cuenta muchas veces, sabes que creo mucho en lo espiritual y creo mucho en esto de las almas gemelas. Yo también, yo creo al 100%, y ahorita les voy a decir qué pasa, ¿eh? Y me pasa, y muchas veces buscamos, como te dije, el portento sexual, la belleza, lo físico, el cuerpo, la cara. Y en lo particular, las parejas que he tenido, las novias que he tenido, no han sido sumamente bellas, digamos estéticamente ni corporalmente, pero han tenido una magia, un algo que me han vuelto loco y que han hecho clic. Pero aguas, a pesar de que ha dicho que tiene esta parte, yo sí les quiero así como que retomar que al final de cuentas no ha sido la adecuada. Porque sigue soltero. Sí. O sea, así de sencillo. Yo a mí voy a mi consultorio y dejo que hablen y dejan que me digan. Y todos los que van a mi consultorio le dijo, ajá, mi cielo hermoso. Y luego, o sea, a final de cuentas no lo fue. Bueno, pero también puede haber sido al revés, que yo no he sido el adecuado para ella. No todas las veces he sido yo el que ha terminado. Pero ahí va esta parte, que no nos echar la culpa a nosotras, ¿eh, chica? O sea, sí, vean cómo rápidamente se lavan las manos estos chicos. ¿A ti qué te ha pasado, Nemia? Porque tengo a dos que están solteros, uno ya está ocupado. No. Ay, pero mira, luego se defendió. O sea, no, los tres estamos solteros. Bueno, el punto es este. Es el siguiente, uno como hombre no dejas tu parte protectora, tu parte que aporta, la parte de fortaleza que pues que vienes generacionalmente, ¿no? Entonces, cuando tú estás frente a una relación, estás valorando los posibles daños colaterales, los posibles beneficios, los costos. Entonces entra en juego todo eso más allá del amor o de la simple atracción. Se convierte en un negocio. No, cuando me refiero a costos, no me refiero finalmente a la cuestión económica, sino, por ejemplo, el que yo me estabilice con esta mujer va a implicar que pierda yo determinadas amistades, va a implicar que salga yo mal librado en mi entorno familiar. Pero entonces, ustedes como hombre sí lo evalúan, nosotras como mujeres no. O sea, nosotras como mujeres pensamos diferentes y decimos, ¿qué hago, chicas? Porque siempre quieren que el hombre actúe como nosotras, y siempre les he dicho, benditos hombres, porque son completamente diferentes y por eso se da esta empatía de lo que necesitamos. Luego, como pareja. Por otra parte, yo siento que a la mujer le ha faltado esa sensibilidad y tacto para saberse posicionar. Exacto. Imagínate, eso es importante. Imagínate una reunión donde llevas a la princesa a una cena familiar, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma ella está siendo evaluada en todos los sentidos. Sí. Y tiene comentarios desafortunados. O saben también, luego que nos llega a pasar, que ahorita les voy a decir lo que hacemos, Nemías y yo, que de pronto la llegan a invitar, llámese al cine, al teatro, a una cena, a un antro, a donde sea, y quieren estar así como que las 24 horas pegados con la pareja, ¿no? Entonces, de pronto el hombre tiene y su necesidad de ir con los amigos, quiere de pronto que le llama la mamá o el papá, de que la mirada, ya sabrán de que vienes, por favor, en ese momento, y también ella quiere ir ahí, ¿no? Entonces, yo siempre les he dicho, ¿sabes qué? O sea, le tienes que dar en algún momento. O estar enterada este de todo, espacio, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, les voy a decir que hay veces que hemos ido juntos a Nemías a muchísimos eventos y los dos nos decimos como chamacos, nos vemos al final, aquí está, o nos mandamos WhatsApp, ¿dónde anda cada uno? Y así, a lo mejor ustedes lo van a decir porque es tu amigo Padme, pero créeme que también lo he hecho con mis parejas. De tal manera que de pronto yo tuve un novio que en diciembre del año pasado se me tiró al piso por completo y me decía, oye Padme, es que no te importo. No, o sea, tan me importas que yo tengo que entender que tú tienes que estar haciendo tus propias cosas, tus relaciones, pero si en este momento los dos somos conocidos, a ti te están pidiendo foto, a mí me están pidiendo foto, pues nada nos quita el que nos veamos como que a la mitad del evento, uh-huh, ¿no? En donde cada uno ya también terminó de cumplir, ahí a él le salió su parte femenina, a mí me salió más mi parte masculina, en donde él me hizo el megadrama, pero para poder redondar con todo esto, ¿qué sería lo básico, chicos? Para yo decirles qué pasa energéticamente. ¿Esas serían las situaciones por las que ustedes empiezan a dudar? Así es. ¿O yo me iría por la falta de compromiso? No, yo creo que... Hablamos la siguiente vez, falta de compromiso, chicos. No, yo creo que no es falta de compromiso. Ambas, la mujer y el hombre, bueno, concursan, participan. En el inter de esa participación vas valorando. Ok. Entonces, normalmente, retornando un poco al tema, cuando ya ves que te sientes muy a gusto, cuando ya ves que ella va encontrando empatía con tu familia, con tus amistades, con tu núcleo de trabajo, es cuando viene el temido, me asusta, pero pues muchos de ellos logran pasar esa barrera y los ves. ¿Y ustedes no? Felizmente. Estamos en el proceso. No, en mi caso no. Hay que mandarlos a resolver cuestiones con la mamá, así de sencillo, chicas, porque tienen ahí la huella de abandono fuerte. Sí. Por mi parte, energéticamente, les quiero decir qué es lo que pasa. Cuando simple y sencillamente el hombre no quiere dar ese paso, en realidad su manera energéticamente de decirte, te va a estar buscando todo tipo de defecto, así de sencillo. No quiere decir que el amor se terminó, que quede muy claro, pero sí quiere decir que le está espantando tanto el compromiso, porque a final de cuentas, decirte que sí ya es involucrarte, quizás para vivir juntos, quizás para estar más tiempo, así quizás es, para pensar en esta situación del futuro, y ellos en ese momento no lo quieren. Aclaro siempre que por ello tienes que saber cómo pedir a tu pareja. Y para saber cómo pedir a tu pareja, recuerda que este 11 de febrero yo tengo el curso del amor de las almas gemelas. Así es que llámame 6579-4624. Solamente tengo 3 lugares y bueno, tú ahí vas a trabajar en realidad este amor de la pareja, sea hombre o mujer. Chicos, pues yo los invito a que vayan a mi curso, a que claro, se quitan esas barreras. Así es, ya tengo esos 3 lugares ya ocupados. Muchísimas gracias, chicos. ¿Se terminó? Esta es su casa. Así estas son las netas de los hombres. Los invito la siguiente semana para que hablemos. Los voy a comprometer a que vengan los 3 para que me hablen de las netas de los hombres. ¿Qué pasa con esta parte del compromiso? Lo voy a pedir 10 minutos más al señor Eduardo Ramos Fuster. Yo soy Padme Vidente, también consejera espiritual. ¿Y qué crees? Que nos vamos para que te sigas enamorando con mi querido amigo, el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Namaste. 6 horas, tiempo de nuevo ayuno. 8 horas, tiempo de la rutina. Neoliberal injusto, neosocialista necio. Un sistema inconexo, un país que se niega a saberse deshecho. $800,000, $400,000, 10 horas, tiempo del desayuno, 15 horas, tiempo del desengaño. Entre la esencia de la sigla fría y el apremiante agobio del dinero, mantener encendidas solo quiero las cenizas que deja mi poesía. Que no pretendan detener mi mente y me dejen decir que más perduran tres caricias en tiempo al dos por uno o una frase de amor entre la gente que las pingües ganancias que acumulan el orden, el ingenio y la cordura. $800,000, $400,000, una vida contigo sin tenerte, un tenerte conmigo sin mirarte, un mirarte sin verte. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel López y Bernal, por esta extraordinaria presentación, reflexión que nos has dado el día de hoy. Con esto nos vamos a ir este fin de semana, con esta gran reflexión para el sábado, para el domingo. Les deseamos un extraordinario fin de semana, que la pasen muy bien con sus amigos, con la familia. Disfruten al máximo su existencia. Los saluda Rubén Labastida, en nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Y por cierto, la invitación abierta para que nos acompañen a pues las presentaciones que vamos a tener de cine en Cinépolis Buenavista. Tenemos una gran premier, mis estimados amigos radioescuchas, pero antes de decirles los datos de la premier, que ya estamos posteando, por cierto, a través de nuestras redes sociales, bueno, pues te comento lo que le había dicho al inicio del programa. Blue Demon estuvo el pasado jueves 2 de febrero en Torta Superastro, ubicado allá en Plaza San Juan, local 7, en el centro, exactamente eso de las 11 de la mañana. Estuvo, pues, de padrino, un padrino bien padre. Y fíjate que con motivo de la reciente remodelación de la tienda oficial de Blue Demon Jr., pues los estamos invitando a que nos acompañen. Ahí va a estar obviamente el punto crítico en la firma de autógrafos de Blue Demon, que se va a llevar a cabo el viernes 3 de febrero. O mejor dicho, pues también es un gran evento que se llevó a cabo con Blue Demon el viernes 3 de febrero. ¿Dónde está su tienda? En Doctor Río de la Loza 242, en la colonia Doctores. Bueno, pues felicidades a Blue Demon, que anda muy movido, anda todo lo que da Blue Demon Jr. Mis estimados amigos radioescuchas, nos escuchamos el próximo lunes 5 de la tarde. La cita siga con la programación, con la buena música que tenemos aquí en el Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta pronto. Me up. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket. Keep up. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. At night.